Hola, buenas tardes, bienvenidos al show de los chicos. Bueno, acá vamos a hablar un poco de... Primero voy a presentar a mis amigos, que estamos con... Gustavo. Soledad. Evelyn. Vicky. José. Y bueno, acá vamos a... ¿Y quién les habla, que se llama? Matías, el que pasa la música. Bueno, vamos a hablar un poco del Día del Niño. Sí, José tenía para contarnos algunas cosas. A ver, José. Vamos a hacer juegos, vamos a hablar, seguro vamos a tener juguete. ¿Y cuándo todo eso? Y el domingo, el 17. Y no te olvides que va a haber, y va a haber un festival también, ¿eh? Ah, bueno, gracias. ¿Y por qué se hace todo eso? Por el Día del Niño. Por el Día del Niño, que es mañana, ¿no? Sí. Y entonces lo festejamos. ¿En dónde se festeja? En la panadería. O sea, el centro comunitario. ¿En el centro comunitario? O Bermejo. De 161. Y Bermejo, vamos a estar el domingo. A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, el domingo 17 de agosto. Entre todas las cosas que ya contó José, como que habías contado que iba a haber... Festival. Juegos. Y no se olviden de sumarse acá a los talleres de arte y de apoyo escolar y de juego. El de arte, me parece que es el día... El de arte son los sábados. Los sábados. A las 11 de la mañana. Y el de juegos los viernes a las 5. Y el de apoyo el miércoles a las 5. Bien. ¿Qué, José? Va a haber algo. Va a haber algo de comer. Vamos a hablar de un tema por vez. Vamos a terminar de hablar del festival, que como contaba José, va a tener juegos, va a tener algunas actividades. Y va a ser el próximo domingo, ¿no? Sí, el domingo 17. También va a haber una merienda, seguramente. Va a haber música. Así que están todos los vecinos. Va a haber radio abierta. Va a haber radio abierta. Hay varias actividades. Va a estar muy lindo. Y bueno, y Abril... Perdón, pero bueno, Abril y Abri, si nos escuchan, vénganse corriendo, que estamos tres gatitos locos acá haciendo la radio. Y bueno, vengan si nos escuchan. Bueno, y después con lo que decía Mati, que ahí pasaba muy bien los horarios de los talleres, a los cuales también se pueden sumar todos, queríamos contarles que hoy en el taller de arte, que se hizo hoy a la mañana, estuvimos preparando algunas cosas para el Día del Niño. A ver si alguno quiere contar qué estuvimos preparando. José. Para el Día del Niño, acá este sábado estuvimos haciendo unos mandarines que hicimos con pintura y los dibujos del Día del Niño, que fíjense en el Facebook de Vicky Malcol, que van a estar las fotos si es que lo suben, y el video este de la radio que estamos haciendo ahora. Y después una cosa que Mati decía que estaba bueno comentarles en el programa de hoy, era que como siempre les contamos, nosotros estamos construyendo un estudio de radio, entonces tenemos distintas iniciativas para juntar plata, porque todo lo que hacemos es a pulmón, y de esas iniciativas Mati quería contarles algunas. La Feria Americana. Ah, sí, que todos los sábados va a haber una Feria Americana en el centro comunitario. Si quieren, acérquense. Muy baratito las cosas, entre 10 y 15 pesos o cinco. Abajo. O 5. O 5 también. Y esto para la futura radio de acá arriba, espero que se acerquen a ayudar. Y bueno, Vicky también va a decir algo, no sé qué va a decir. Porque además de la Feria Americana, como bien contó Mati, estamos con una iniciativa que se va a hacer una gran rifa el mismo Día del Niño en este festival al que los invitaba José, en el cual estamos rifando un juego de sábanas unisex de una plaza, y se están vendiendo los numeritos a 5 pesos, que es también para la misma causa, para seguir con el estudio de radio. Bueno, por ahora empezamos así. Evelyn, no te nos escapes. Y después, bueno, y después lo que decía Mati, Abril y Abby, las estamos esperando, las fuimos a buscar a la plaza y no las encontramos. Así que si nos están escuchando, vengan. ¿Qué vamos a escuchar, Mati? Daddy Yankee Limp.